Vamos a conversar un poquito con gente que sabe, porque están todas estas versiones encontradas sobre las eventuales consecuencias de un default. Algunos que dicen que no va a pasar nada, otros dicen, entre los que me incluyo, que no serían, para mi modo de ver, consecuencias agradables, pero bueno, vamos a dejar las opiniones y vamos a consultar a la gente que sabe y tenemos a Fausto Spotorno, que es economista del estudio de Orlando Ferreres, que hemos conversado muchas veces con Fausto. ¿Cómo andás, querido Carlos Mira, acá en Radio El Mundo? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué posición tenés respecto de un eventual default? Allí aparecieron opiniones en el sentido de que quédense tranquilo que no pasa nada. Bueno, a ver, que puede darse ese escenario donde no pase nada o que pase, tengas impactos bajos en el corto plazo, y hay una probabilidad. Yo creo que es probable que algo de eso pase, ¿no? ¿Por qué? Porque Argentina tiene una idea de que se puede ir pateando el tema y solucionarlo. Obviamente, todo esto siempre y cuando lo soluciones el 1 de enero del 2015, ¿no? Esa es la teoría. Y que no pase nada más, y que nadie se asuste, y ni haya corrida con el dólar, ni nada de eso, ¿no? Pero también yo creo que es muy arriesgado. Puede ser que todo te salga mal. Realmente estás tomando una medida que, si entras en default, donde todo puede salir mal. Voy a explicar rápidamente cuál es la idea. Si ahora Argentina entra en default el 30 de julio, hay 60 días hasta que los bonistas, que entraron los canjes anteriores, pidan la aceleración de los bonos. Esto es que me paguen todo lo que me prometieron pagar en el futuro hoy. ¿Está? Hay 60 días. Sin embargo, el gobierno puede pedir un waiver, puede pedir un waiver. Que es un permiso, un perdón, a los bonistas, si el 50% de ellos deciden dárselo y el gobierno deposita toda la plata que debe, deposita toda la plata que debe en un banco, ¿no? ¿Todo lo que debe de los vencimientos o No, todo lo que no pagó. todo lo que no pagó? Está bien. Como el gobierno va a depositar todo esto en el Bank of New York Mellon, en el BONI, bueno, bien podría ser que el 50% de los bonistas acepte entrar en el canje, ¿no? O, perdón, acepte el waiver. O por lo menos es la idea que tiene el gobierno. Lo que pasa es que desconoce quiénes son esos acreedores, en primer lugar. Y después de que si el 50% decide hacer eso, ¿no? ¿Qué pasa, ahora te voy a preguntar, qué pasa si el 50% de los acreedores, o no consigues que el 50% de los acreedores tengan el waiver hasta el 1 de enero? Está frito, básicamente. Entras en default ya de lleno. Entonces, digo, yo creo que el gobierno tiene esta idea de que podría patear las cosas hasta el 1 de enero, quedando una especie de default selectivo, como le dicen, default técnico, pero depositando la plata para pagar todo el 1 de enero, y a partir del 1 de enero arregla con los fondos, con los holdouts, y soluciona todos los problemas. Esa es la idea en el fondo, ¿no? Yo digo, esa idea tiene muchos puntos que pueden salir mal. Algunos propio del tema de la deuda, y otros porque, ¿qué pasa si hay una corrida cambiaria en el medio? ¿No? ¿Qué pasa si no puedes conseguir, o se te caen exportaciones, o tenés que menos dólares, etcétera? Creo que hay mucho riesgo ahí, ¿no? Ahora, el mercado estaría, por lo que fue, digamos, los números de hoy, más creyendo que efectivamente el default puede ser una variante problemática antes que una variante neutra. Es que nadie cree que haya una solución, que este default controlado, default selectivo, pueda sostenerse, o por lo menos creo que la mayoría dice, ojo que hay muchos riesgos en esa estrategia, ¿no? Hay muchos riesgos y muchas cosas que pueden salir mal en el medio. Incluso podés terminar un problema mucho más grave del que tenés hoy, en materia judicial incluso, ¿no? Porque, como un ejemplo de las miles de opciones. Cuando uno se empieza a estudiar este tema, se encuentra que hay miles de opciones posibles que pueden pasar, que pueden salir mal. Entre ellas, por ejemplo, ¿qué pasa si el 50% de los acreedores no te dan ningún waiver y te aceleran todos los bonos? ¿Qué va a pasar? Bueno, te vas a comer un montón de juicios, y ahora no te das un juicio por 1.500 millones de dólares, te das un juicio por 28 mil millones de dólares, o muchos juicios por 28 mil, porque no le vas a poder pagar a todos. Y empezamos todo de nuevo. Incluso puede pasar, de las opciones, que estos acreedores que hoy le estás pagando y que con los que entras en default te hagan juicio y que no puedas reestructurar la deuda porque Grisa te lo pare porque por el paripaso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los bonos hoy que están que se están pagando están en las cuentas del Bank of New York, los bonos en sí. Uh-huh. Entonces el juez Grisa puede decir, bueno, mira, no se puede hacer ningún caja hasta que vos no le pagues a estos muchachos que... Fausto, entiendo que, bueno, es una pregunta a lo mejor más para abogados que para economistas, sí, pero este pedido de restitución de la cautelar, ¿tiene visos de posibilidades o es una ilusión? Yo creo que Argentina lo que está diciendo es, nos falta tiempo. Argentina hizo dos cosas, pidió una restitución de la cautelar y también pidió que se descubra quiénes son los tenedores de los bonos. Con el argumento de, yo necesito hablar con ellos. ¿Por qué? Porque si junto el 85% de los votos de los acreedores, podría modificar la cláusula Rufo. Uh-huh. Ese es el argumento que tuvo el gobierno. O sea, mandó las dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Los fondos, los holdouts, lo que dicen es, no se descubra eso, porque por ahí el gobierno decide pagar todo con cheques a través de correo. Uh-huh. Y saltea la prohibición del juez. Uh-huh. No sé, pero creo que lo que el gobierno dice es, o la estrategia que está planteando el gobierno acá es, déjeme pagar esto, yo mientras arreglo con los holdouts, uh-huh, y remodifico la cláusula Rufo y salgo del problema de la cláusula Rufo. Uh-huh. Cosa que, ojo, que Grisa algo de esto había dicho en la última reunión que tuvo con los abogados. Uh-huh. Dijo, bueno, ustedes deberían haber hablado con los acreedores. Uh-huh. En un momento. Si uno lee todo el hearing, todo lo que se escribió, van a ver que Grisa dice eso en un momento. Por ahí leí el fin de semana, Fausto, que hay como una división respecto de la cláusula Rufo, sí, entre la interpretación de los economistas y la interpretación de los abogados. Sí. Los economistas más pesimistas, en el sentido de que efectivamente puede activarse con bastante rapidez. Sí. Los abogados más inclinados a que si todo esto se mantiene dentro de lo dispuesto por el juzgado, bueno, la Argentina siempre podrá arguir la idea de que está obligada a pagar y no es una mejora voluntaria. Sí. ¿Vos dónde te ponés ahí? Yo estoy casi convencido de que si Argentina paga tal como dice la sentencia, no hay forma, digamos. Es muy difícil sostener que Argentina está pagando voluntariamente, ¿no? Uh-huh. Si vos cumplís la sentencia tal como lo dice Grisa, una sentencia que fue apelada dos veces, uh-huh, no se puede, no veo que alguien te pueda decir no, estás haciéndolo voluntariamente. Uh-huh. Digamos, sería casi contra la ley americana, o sea, uh-huh, digamos, yo cumplo la ley voluntariamente, sí, pero uh-huh, medio raro, digamos. ¿Y cómo te imaginás, antes de despedirte, Fausto, y agradeciéndote estos minutos, ¿cómo te imaginas, digamos, ese no pasar nada, ese eventual no pasar nada frente, obviamente, a un no pago, frente a un default? Sí. Y vos decías, por lo menos en principio, ¿cuánto puede durar ese principio de que no pase nada hasta que empiecen a pasar cosas? Y tenés 60 días. Uh-huh. 60 días por el prospecto. O sea, hay 60 días en... Si Argentina, digamos, tiene 60 días los tenedores de los bonos para exigir la celebración. Uh-huh. Entonces, durante esos 60 días no pasa nada, en principio. Uh-huh. ¿No? Cuando pasan esos 60 días, los bonistas pueden pedir la celebración de los bonos y ahí es donde se empieza a armar el lío. Voy a hacer un comentario más rápido. Entre otras de las miles de opciones que hay, supongamos que Visa abre el stay o pone el stay por un día para que Argentina pague esto. Sí. El próximo vencimiento es el 30 de septiembre. Sí. ¿Está? Ahora, pensá, el 30 de septiembre tenés 30 días, volvés al mismo problema, ¿no? Volvemos al mismo problema. Uh-huh. Pero, con este agregado, pasan 30 días hasta que se declara el default efectivamente, 30 de octubre. Uh-huh. A partir de ahí, Argentina no paga, tenés 60 días. Otra vez. Sí, pero terminás el 31 de diciembre. Claro, y ahí... A un día de vencimiento de la cláusula Rufo. Uh-huh. Como que esa estrategia puede tener un poquito más de posibilidades en ese contexto. Uh-huh. Por eso digo que la verdad es que Argentina no tiene no la veo con una estrategia clara. Creo que la salida más limpia hubiera sido pagar, etcétera. Ojo, si llegamos al 1 de diciembre igual va a haber que pagar, ¿eh? Lo único que estamos ahorrándonos es el riesgo del rufo. Claro, exactamente. Un riesgo que para mí es muy, muy bajo, muy, muy bajo, ¿no? En principio. Lo que dicen los que están a favor de la cláusula de rufo es decir, es muy, muy bajo, pero el monto es muy, muy grande. Entonces, un error ahí puede hacer salir todo mal. Igual me da la sensación de que tampoco. A ver, ¿cómo vas a un juez americano si le mira Argentina pagó voluntariamente este juicio después de haber hecho apelado dos veces y perdió las dos veces? Sí, queda bastante claro que no es así, ¿no? Y además, con que un juez, ojo, si el juez te dice no, no, esto no se puede interpretar como voluntario, chao, es cosa juzgada. O sea, lo dice un juez de jurisprudencia. Entonces, no lo veo. Fausto, bueno, frente a toda esta confusión de gente en el mercado diciendo una cosa, gente diciendo otra, queríamos, bueno, tener una opinión más pensada, así que por eso te llamamos. Sí, un punto acá que tener en cuenta esto, si esto es una estrategia esta, el default selectivo o controlado, sale mal, terminas muy mal. Claro. ¿No? También es un riesgo grande, ¿no? Bueno, querido, abrazo grandote. Un abrazo, hasta luego. Fausto Potorno, economista en jefe del estudio de Orlando Ferreres, que también muchas veces nos acompaña aquí.